Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Muy buenas tardes. Este es el programa de A Desafaltar, el nuevo programa de Radio Porqué. Este es un colectivo, Millones contra Monsanto, que se decidió, invitado por esta hermosa radio, hermosa porque está llena de seres que quieren construir y transformar esta realidad, hermoso porque estamos en un estudio que se llama Nora Cortiñas, nada menos, hermoso porque estamos rodeados de salones que recuerdan la lucha de compañeros y compañeras como Maxi, como Darío, como el subcomandante Marcos. Estamos rodeados de afiches, de palabras, de mensajes. Así que es realmente una radio inspiradora para nuestro accionar, lo que queremos hacer cada día y los que podemos transformar a cada minuto en el cotidiano, nuestro granito de arena para hacer de esto una realidad con R mayúscula y una realidad en la que nosotros, los trabajadores, los desposeídos, los compañeros que andamos buscando también laburo y formas para acceder a lo que es nuestro. Este es el mejor ámbito que encontramos para transformar eso y para comunicar nuestro mensaje. Desde Millones contra Monsanto estamos súper contentos de haber empezado esta etapa ahora radial, además de estar en la calle. Y bueno, seguimos contando de a poco cómo nos formamos y qué pretendemos con este colectivo de Millones contra Monsanto. Así que, Jimena, buenas noches y nos podés ir contando algo más. Hola, Jimena. Hola a todos los que estén del otro lado escuchándonos y los que nos vayan a escuchar después cuando este programa esté subido y se esté reproduciendo por diferentes partes del mundo. ¿Qué es Millones contra Monsanto? Un poco lo que venimos diciendo el programa pasado, es un colectivo, un grupo de luchadores y luchadoras que estamos comprometidos por el cuidado de los bienes comunes. Es un colectivo que se define como apartidario, antipersonalista, anticapitalista, antipatriarcal, horizontal y autogestionado. Vamos a tener un programa especial el lunes próximo que va a tratar exclusivamente sobre Monsanto, sobre qué es esta bestia, por qué nosotros estamos trabajando en generar conciencia sobre Monsanto, sobre este aparato de destrucción y sobre este plan que incluye a Monsanto y a tantas otras como hoy que vamos a arribar a otro competidor en este aparato de destrucción de empresas transnacionales que quieren destruir lo que es de todos. Te recuerdo que nos podés escuchar nuevamente, si te perdés parte del programa, si lo querés recomendar a una amiga o un amigo, en radioporqué.org.ar va a estar el programa completo de A Desafaltar. Y también A Desafaltar es nuestro Facebook, así que ahí también va a estar el programa. Si querés, nos podés estar enviando un mensaje, una propuesta, alguna reflexión. Ahora lo vamos a leer en vivo y en directo. Entonces, nuestro Facebook a desasfaltar en Facebook. Ahora, como somos millones y vamos a estar presentando esto, el próximo programa, toda la lucha planetaria que vamos a hacer el 25 de mayo, realmente nosotras estamos bregando desde acá a que cada vez nos sumemos, seamos más, para llegar a esos millones en la transformación. Así que adelante en la lucha, seremos millones. Va a comenzar tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Volveré, volveré. Se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Y vamos a presentar algunas de las cosas que tenemos para el programa de hoy. Vamos a estar hablando con una representante, una miembro de la Asamblea de la costa de Avellaneda y Quilmes. En particular, vamos a estar tratando la problemática que tiene esta costa y cómo los vecinos se han conformado, se han salido a la calle, se han conformado esto en una asamblea para ver qué, para defender en principio la costa. Va en este cordón que va desde Avellaneda hasta Quilmes, pasando por Bernal. Vamos a estar hablando entonces con Nieves. Y antes de ese llamado podemos estar anunciando un poco de las noticias, ¿no? De lo que estuvimos viendo esta semana. Sí, vamos a ir a las noticias. Las noticias, como siempre, son esas noticias que difícilmente vamos a encontrar, excepto esta semana, que algunas de estas sí las vamos a encontrar en los medios masivos. Pero sí, por lo general las noticias que vamos a tratar nosotros son esas noticias que están decididamente invisibilizadas por los medios masivos. Y nosotros nos soportamos, nos apoyamos en estos medios alternativos, que siempre son estos medios que desinteresadamente están detrás de las noticias, que no están financiados ni bancados por ninguna empresa multinacionales que hacen que las noticias a veces sean fabricadas para el bien de ellos y no lo que deberían ser, que es la transmisión de la realidad. Ahora, qué increíble que nosotros tengamos que decir desinteresadamente para referirnos a que no tiene no hay un banque, un aparato político y con dinero en el medio, que no son corruptos, porque la verdad es que son medios que sí que están interesados en las cuestiones del pueblo, en las cuestiones de los vecinos, en defender los bienes comunes, ¿no? Digo, ahora estoy pensando, claro que hay no son desinteresados, son justamente interesados por aquellos que tienen que estar interesados en los medios de comunicación. Bueno, el plan de invisibilización no es un plan azaroso, sino es parte de esta maquinaria que está puesta siempre al servicio de las empresas multinacionales y nunca al servicio del pueblo. Así es. Bueno, decíamos, algunos de estos medios son, bueno, Red de Red, que trata de centralizar algunas de las noticias siempre de primera mano. Entonces vamos a encontrar noticias de la agencia Walsh, Red Eco, cada una de las productoras de estos medios en sus provincias, y bueno, centralizados y tratando de que lleguen a ustedes en este pequeño espacio que tenemos que se llama A Desasfaltar. Alguna de estas noticias tiene que ver con nuestro compañero de Alberti, Oscar Alfredo de Vincenzi, que estuvo con nosotros el lunes pasado. Hoy está cumpliendo su día de huelga número 40. Bueno, no, seguramente no lo vieron en ningún medio esto. Huelga de hambre. Claro, una huelga de hambre con acampe frente al municipio de la localidad de Alberti, que básicamente lo que está pidiendo es que paren de fumigar Alberti, agua potable, cosas básicas, elementales, pero parecería que es algo revolucionario y ni siquiera vale la pena que esta intendenta y los medios lo dejen trascender, porque sería visibilizar el conflicto que está en muchísimas otras localidades y sería dar pie a que se organicen, que es lo que convocó este compañero en esta maratón radial que duró 70 horas y que terminó el domingo pasado, ayer nomás, y que incluyó noticias y bloques de toda la Argentina y de los países limítrofes. Sacó compañeros y compañeras de lucha de todos lados. Realmente fue increíble escucharlo, algo agotador, pensando que este compañero estaba en su día número 40 de huelga de hambre. Sí, además la maratón es 70 horas, donde estás hablando toda la hora y solo un minuto para descansar. Entonces, bueno, un abrazo a Oscar de Vincenzi, que además está haciendo él en su propio cuerpo, con el de su compañera, que también está haciendo huelga de hambre, eso, visibilizando lo que está pasando en un montón de pueblos. Y Alberti es uno de las de aquellos que son de gran corruptela, ¿no? Recordamos que la intendenta avala los permisos ilegales para fumigar. Bueno, Alberti, Saladillo, 9 de Julio, Mar del Plata, la otra vez estuvimos en Sierra de los Padres, donde se fumigó enfrente de un centro de salud. Los compañeros de la asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata levantaron las fotos porque pasaban ahí de casualidad y vieron eso, la chata y los fumigadores enfrente de ese centro de salud. Ahora queremos recordar desde Formosa, bueno, estuvimos viendo cómo sucedía la noticia después de la golpiza que le dieron a Abelardo, al hijo de Félix Díaz. Por suerte, inmediatamente, referentes de los derechos humanos hicieron una conferencia de prensa, los medios alternativos, estábamos nombrando, ¿no?, estos medios, bueno, la red de Argentina de Medios Alternativos enseguida estuvo cubriendo nacionalmente esta nefasta noticia sobre Abelardo. Bueno, y Félix Díaz fue ratificado en esta semana por el Consejo de la Comunidad CON como líder. El Consejo se reunió y argumentó que no podían dejar a Félix solo. Dijeron que él está dando su vida por nosotros y nuestros hijos. Está llevando reclamos de justicia por Roberto López, porque la sangre derramada sobre la Ruta Nacional 86 clama justicia. Y nosotros, que estuvimos en ese momento, tenemos que defenderlo. No dejar el barco vacío. Siempre tiene que tener la tripulación completa. Si saltamos, saltamos todos. Cuidemos a Félix, cuidemos nuestra lucha, porque Félix nunca se vendió ni entregó nuestra lucha. Esa es nuestra fortaleza. Qué maravilla este comunicado, ¿no? Qué hermoso. Cada vez que lo leo o que lo escucho se me pone la piel de gallina. Es bueno poder hacerse de esta información. Y una no tan buena es la que sigue, sí, que es la autorización del uso de agua dulce para los procesos de fracking. Y decimos que Pablo Rimoldi, el subadministrador de recursos hídricos del Instituto de la Provincia, IPA confirmó la autorización de agua dulce a YPF para la explotación petrolera del pozo La Greta. ¿Qué es lo que dice? La empresa adujo que tenía mucha distancia a las fuentes de agua no dulce. O sea, el agua que deberían usar, que no debería ser agua potable, que sirve para el consumo humano y de los animales, claro, les quedaba lejos. Entonces, lo que hicieron fue pedir uso de agua potable, de agua dulce, de agua que podría ser para consumo humano y animal, y se lo otorgaron. Algo maravilloso. Por ejemplo, Alberti, ¿no? Que no tiene agua potable, ponele que estás... Lo que pasa es que lo que debería hacer Alberti es pedir para el fracking. Por ahí se la dan. Claro, que claro, cada uno en su casa tenga un pozo de fracking y ahí le van a dar agua potable. Claro. Bueno, la buena, la que un poco contrarresta esta mala noticia, es que se sumó una nueva ciudad a estas ciudades libres de fracking que ya estaban. La nueva es Colón y se suma a Cinco Saltos de Río Negro, a Concepción del Uruguay de Entre Ríos y a San Carlos de Mendoza, las que nombrábamos la semana pasada. Seguimos en esta, este noticiero federal porque hoy nos toca muchas novedades que pasaron en las provincias, ¿no? Bueno, no podemos dejar de hablar de la noticia del sábado en La Rioja. Eso, sabemos que el sábado a la tarde reprimieron al pueblo de Famatina, lo que podemos decir, al pueblo completo, porque la verdad es que todos estaban ahí, niños, jóvenes, adultos, incluido el intendente democrático Ismael Bordagaray. Bueno, dicen que fue esto la respuesta del gobernador de La Rioja, el nefasto Luis Beder Herrera, que en represalia, porque no pudo concurrir al acto que preparó en esa localidad, mandó a reprimir a mansalva, ¿no? Vemos de vuelta cómo con las ganas que reprimieron. Nada menos que 2 heridos con balas de goma, 5 detenidos, llevados directamente al departamento de Chilecito, que por suerte ya están liberados. Los vecinos se manifestaban pacíficamente, como vimos en los medios, como vimos las fotos, los videos y los audios, y fueron agredidos por una patota prominera. Y como en otras ocasiones, la policía provincial se unió a la agresión. De vuelta, patota prominera y la policía provincial se unió a la agresión. A mí me gustaría acá recomendar un audio maravilloso que hizo el compañero de Alberti, Oscar Alfredo De Vincenzi, en sus 70 horas de maratón radial. Sacó a un maestro de Famatina de 25 años que estaba en el medio de la represión en ese momento y que mientras hablaba con él se quebró. Es realmente estremecedor ver el relato de ese compañero que estaba viendo este desastre que vos estás relatando y estaba conmovido porque realmente no sabía cómo iba a terminar esa historia. Este audio también lo podés bajar de nuestra página a Desasfaltar, que está completo. Bueno, estas conmovedoras palabras del compañero. Bueno, el intendente Bordagaray denunció que el gobernador en realidad lo que busca es intervenir la localidad. Dice, está intentando sacarse la piedra del zapato. Y en el día de hoy, los vecinos y asambleístas presentaron un pedido de juicio político a Beder. Así que vamos a estar también cubriendo esto. Nos vamos a escuchar un tema que realmente cierra un poco de lo que tenemos que estar atentos y no acostumbrarnos a la represión en ninguna de sus formas, ni a la represión de la Sala Alberdi, ni la del Borda, ni los desalojos de la semana pasada, ni Famatina, de ninguna forma de represión contra el pueblo. Así que eso, no nos vamos a acostumbrar. Te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no

cada pregunta tiene su respuesta. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Para comunicarte con Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar. info@radioporqué.org.ar. Seguimos en A Desasfaltar, el programa del colectivo de Millones contra Monsanto. ¿Y nos podés mandar un mensaje? ¿Tenemos el Facebook abierto? Sí. Entonces, A Desasfaltar, para algún mensaje, alguna reflexión, algún pedido, ¿pedís un tema? No, la verdad es que el tema te lo debemos para el próximo programa. Pero bueno, estaría buenísimo que nos estés mandando un mensaje para ver cómo está saliendo todo esto, ¿eh? También podés levantar el programa completo en la misma página de A Desasfaltar o en la de la radio, radioporqué.org.ar. Seguimos entonces con lo que teníamos para este programa. ¿Se viene una entrevista? Sí, se viene una entrevista. Se viene una entrevista a Nieves Baldaccini. Primero vamos a escuchar un audio que cuenta un poco cuál es esta lucha, la presente, y nadie mejor que ellos mismos para presentarse. Techint, no teches la costa. El proyecto Nueva Costa del Plata de la Corporación Techint es un negociado para urbanizar las últimas áreas verdes de la costa de Avellaneda, Wilde, Don Bosco, Bernal y Quilmes. Detengamos la privatización y urbanización de nuestra reserva costera. Eliminarán nuestros humedales y selva marginal. Alterarán severamente la flora y la fauna de la zona. Erradicarán familias lugareñas. Provocará más inundaciones y mayor contaminación. Creará una barrera artificial entre la ciudad y el río. Agravará la problemática de napas en áreas circundantes. Afectará servicios de cloacas, agua y luz ya saturados. Impedirá el libre acceso a la ribera. El medio ambiente es un tema muy importante. Unite a la lucha de los vecinos de Quilmes y Avellaneda. Detengamos la privatización y urbanización de nuestra reserva costera. Participá en la defensa de la selva marginal, Avellaneda-Quilmes. Clarito, ¿no? Clarito todo lo que va a pasar y puede pasar con Techint en la costa de Quilmes, de Bernal, de Avellaneda. Para profundizar este tema, estamos ya en línea con Nieves Baldaccini. Nieves es integrante del Foro Regional por el Río de la Plata y de la Asamblea No a la Entrega de la Costa. Hola Nieves, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Buenísimo que estés en línea. Sabíamos que no podíamos llegar al piso, pero bueno, acá estamos queriendo saber de qué se trata la lucha que están llevando a cabo los vecinos de la Asamblea de Bernal. Nieves. Bueno, como ustedes pasaron el audio, hace 5 años que se viene trabajando por la no entrega de la costa de Avellaneda y Quilmes, a través, lo que quieren realizar es un emprendimiento inmobiliario, que es el Puerto Madero Sur. Esto nace la presentación del proyecto en marzo del 2008, y a partir de ahí los vecinos empezamos a trabajar, porque ya veníamos de una lucha previa que era el cierre del relleno sanitario. ¿Y por qué sabíamos esto? Porque el mismo Techint era el que había trabajado dentro del relleno en el movimiento de suelos a través de la empresa Ciusa. Cuando decían de que iban a hacer un emprendimiento inmobiliario, decíamos, ¿a dónde? Si está el relleno, y después lo que quedaba era la zona de la franja costera, que es una reserva natural y parque ecológico. Bueno, y ahí empezamos a ver que era, primero, que era lo que querían hacer y qué consecuencias iba a traer aparejadas. De ahí nacen los spots publicitarios estos que avisan a los vecinos qué es lo que va a suceder. Y si lo ponemos en paralelo y nos remontamos a un mes atrás, vemos que lo que decíamos como prediciendo la situación, lo que pasó en la ciudad de La Plata con las inundaciones, es eso. Lo que está pasando es que se están rellenando zonas bajas donde naturalmente el agua se estancaba y paulatinamente iba drenando hacia el río, arroyos, o bien recargaba las napas subterráneas o acuíferos, y eso al rellenarlo, el agua no tiene lugar donde depositarse, por lo tanto, consecuencia es que se inundan las zonas que ya son altas. Hola, Nieves. ¿Qué tal? Soy Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ese es terrible todo lo que nos estás contando, conociendo un poco, nosotros estuvimos en las oportunidades que pudimos acompañando la lucha de esta asamblea y siempre lo que está presente es el cuidado de los humedales. Nos gustaría que nos cuentes por qué es tan importante, un poco lo estabas enunciando, por qué es tan importante el cuidado de los humedales y poner un poco el freno a esta lógica de cementación y destrucción de nuestras zonas costeras. Bueno, nosotros aprendimos de otros vecinos, que son los vecinos de la Asamblea Delta y Río de la Plata, que están en la zona del norte del Delta. Bueno, nosotros, como si bien somos vecinos que vivimos cerca del Río de la Plata, en Quilmes, Avellaneda y Bernal, Don Bosco, no tenemos noción de lo que es un humedal. Es decir, que vivimos, pero no estamos en el lugar. Y el humedal es un lugar... que es una esponja donde absorbe, retiene las aguas de la creciente del Río de la Plata o retiene las aguas que bajan de la ciudad hacia las zonas bajas y, como mencioné anteriormente, recargan los acuíferos. Y también lo que hace el humedal, como hay vegetación, es filtrar las aguas contaminadas de nuestro pobre Río de la Plata. Además, cuando, como esa zona hay agua, el sol... al hacer calor hace que el agua esa se evapore y como el vapor está, el agua esa y el agua está fresca que está debajo de los árboles, sirve como un sistema de refrigeración natural hacia la ciudad, es decir, que es el aire acondicionado o ventilador de nuestras ciudades. El hecho de que se rellenan los humedales, que si lo comparamos también con un órgano de un ser humano, serían los riñones de una persona, el humedal para la ciudad, y los bosques serían los pulmones. Por lo tanto, si nosotros rellenamos el humedal, el sol va a pegar directamente sobre el cemento, consecuencia el aire no va a ser fresco, sino todo lo contrario, va a ser caluroso y el consecuencia va a ser el aumento de temperatura en la ciudad, lo que agrava todo esto del cambio climático. Para mejor, cuando Techín en el año 2012 realiza el desmonte en la zona de Avellaneda, porque en diciembre del 2008 rápidamente el Consejo Deliberante de Avellaneda modifica la ordenanza del lugar para cambio de uso de suelo y permitir la construcción del emprendimiento inmobiliario. En el año 2012 la empresa Tesur, subsidiaria otra de Techín, empieza los trabajos de desmonte. Y lo que hacen es violar la ley de bosques, tanto la empresa, el gobierno provincial homologando la ordenanza, convalidando la ordenanza, los concejales y la intendencia, al permitir la modificación de uso de suelo y el avance de la obra. La ley nacional de bosques, sepamos que se crea la 26.331, en el año 2007, por lo tanto es anterior a la modificación de la ordenanza, y una ordenanza que es de orden menor no puede violar una ley que es superior. Una nacional. Entonces, por eso, nosotros como vecinos, como personas, a veces tenemos las leyes que están a favor nuestro y al no saber y no conocer, es como que avanzan sobre nuestros derechos y sobre nuestros bienes. Sí, entonces, sobre los nuestros y además también sobre el medio ambiente, que nadie, o sea, que el humedal y el suelo no hablan por sí solos, ¿no? Entonces no se pueden defender. La verdad es que las cosas están mal y uno piensa que podrían estar peor. Sí, pueden estar peor teniendo un consejo deliberante como el de Avellaneda, que te tira atrás justamente una protección que había sobre ese suelo. Sí, bueno, pero por suerte nosotros en este año, en enero del 2013, apenas se inició el año, se presentó una cautelar donde la Cámara Federal hace lugar y dice que se frenen las obras por el plazo de 30 días. Y una semana antes de que venza la cautelar, se presenta una medida de no innovar donde se le solicita al juez que... Bueno, y el juez acepta que mientras dure el juicio no se pueda realizar ningún tipo de tarea hasta que él decida qué es lo que va a pasar, ¿no? Así así que por ese momento están las obras frenadas. Está eso entonces en stand-by, está frenada las obras. Sí, y por otro lado nosotros lo que queremos decir es que en el SEAMSE, que viene, era una lucha que se venía dando desde hace un montón de años, que está para que se ubiquen este Río de la Plata, la zona marginal y el relleno sanitario, donde durante 26 años se enterró basura, 50 millones de toneladas de basura, que uno va al lugar y son praderas verdes, están muy bien mantenidos, pero el hecho de que haya una linda alfombra de pasto no significa que el lugar esté apto. Así es. Y están los 50 millones de toneladas de basura, siguen los jugos de la basura drenando por todo lado cuando llueve y siguen los gases. Sí. Nosotros lo que decimos es que es criminal también el hecho de que un emprendimiento que se destruya la selva, y la otra es de permitir que vayan a vivir personas en ese lugar, porque si hace en el 2004 se cierra debido a la contaminación que existía, pasaron 8 años y todavía existe, y dice que entre 50 años tardan como mínimo la recuperación del lugar. Sí, van a llenar de barrios privados, como vemos en la costa de Quilmes y también casi llegando a Bernal, sobre un relleno que tiene poco tiempo eso para ser parte también de la inundación y de tapar estas vías de drenaje que hay hacia el Río de la Plata. Vamos claro, perdona, sí, lo que quería comentar es que, por ejemplo, cuando hacen la presentación del emprendimiento inmobiliario, dicen que están avalados por estudios realizados por diferentes universidades. Sí, los estudios están hechos, pero lo que no dice la empresa es las recomendaciones que dan las universidades de tener principal cuidado en el lugar donde se quiere instalar el emprendimiento inmobiliario debido a los pocos contaminantes que existen. Claro. alrededor. Claro, eso no lo dicen. Claro, nada menos eso, sí, ocultan lo más importante, que es toda la contaminación. Vamos a escuchar un tema magnífico que han hecho los vecinos de la Asamblea contra la entrega de la costa de Bernal, y vamos a hablar un poquito después, Nieves, sobre Techín, sobre la dictadura, sobre el Barba Gutiérrez y sobre la articulación que tiene esta asamblea con otras que están en la misma problemática en las zonas costeras. Así que vamos con Techín Turros. Esta noche los vecinos paren topadora, no sean giles que es ahora. Esta noche los vecinos paren topadora, no sean giles que es ahora. Porque te chintiro un qué, te chintiro un árbol, te chintiro un ro, te chintiro un árbol, te chintiro qué, te chintiro un árbol. No le importa nada y tiro árbol. Esta noche los vecinos paren topadora, no sean giles que es ahora. Esta noche los vecinos paren topadora, no sean giles que es ahora. Porque te chintiro un qué. Te chintiro un árbol, te chintiro ro, te chintiro un árbol, te chintiro qué, te chintiro un árbol. Bueno, un temazo que hicieron ahí los compañeros y las compañeras de la asamblea. Y cuenta un poco, además de la intención de Techín, lo turro que es Techín. Y para hablar de esto, estamos con Nieves Baldacchini, integrante del Foro Regional por el Río de la Plata y de la Asamblea No a la Entrega a la Costa. Y le preguntamos sobre esta relación que tiene Techín con la dictadura, que parece que no es de ahora, que ya tiene una historia que lo acompaña en esto de ser bastante turro. Sí, bueno, cuando se realiza el SEAMSE, se crea en el año 77-78, expropian las tierras a los vecinos que eran propietarios del lugar para crear el SEAMSE. Estaba Macera y bueno, Sanchez. Bueno, se crea el relleno este y Techín es parte de estos trabajos, porque quienes realizaban, como dije anteriormente, era la empresa Siusa, subsidiaria de Techín, la que hacía el trabajo de ingeniería dentro del relleno. Y bueno, por cada hectárea que rellenaban con basura, le correspondía un tercio de esa hectárea del espacio relleno. Pero después, en el año 93, ya en un gobierno democrático, se modifica el contrato y le permiten enterrar basura sobre basura. Es decir, sobre la basura que había, sobre la montaña de basura, empiezan a enterrar arriba, a poner más basura, en vez de irse hacia el sur, que tenía que ir hasta Punta Lara. Y bueno, hacen la ecuación de cuántas tierras le correspondía, y bueno, como ya no había más tierras dentro del relleno, le ceden las tierras de lo que es la selva marginal, que está bien, nosotros criticamos a los gobiernos dictatoriales, pero también durante varios gobiernos democráticos nunca sí. nadie investigó la, sí. la cesión de estas tierras, ¿no? Que son de todos, que tal vez no quiere decir que sea legítimo. Claro, y además podemos recordar que el actual intendente de Quilmes es el ex dirigente de la UOM, el Barba Gutiérrez, también preso de en la dictadura, ¿no? Cuesta creer que sea ahora el que da la mano a Techín para que entre a ser de las suyas, eso, un socio de la dictadura. Nieves, ¿cómo están articulando con otras asambleas? Porque sabemos que hay todo un plan de privatización, ¿no? En la costa. Nosotros, ponerle, además de ser el foro en defensa de Río de la Plata, Asamblea No a la Entrega a la Costa, en el año 2007 se crea el espacio Intercuenca, que sí. es una red horizontal, ¿no? Donde vecinos de distintas partes del conurbano empezamos a participar, porque veíamos que de distintos lugares, la cuenca Reconquista, Matanza, Riachuelo, Río de la Plata, Río Luján, todos teníamos problemas semejantes, y bueno, la información que teníamos nosotros era de nuestro lugar, pero al reunirnos empezamos a ver cuál era el proyecto que tenían sobre el conurbano en general. Sí. Entonces ahí descubrimos que, bueno, lo que se planteaba era hacer un vial costero y la autopista Presidente Perón, que es una autopista del tercer cordón, que lo que hace es formar un aro, ¿no? Donde se llama también la autopista de la basura, que sí. está relacionado los negocios inmobiliarios de barrios cerrados y grandes emprendimientos inmobiliarios relacionados con la problemática de la basura, que las derivan siempre a los lugares, por ejemplo, José León Suárez o González Catán, y que bueno, nosotros siempre hacemos un mea culpa, que nosotros como vecinos logramos cerrar el SEAM Sevilla Dominico Quilmes, pero no logramos que los vecinos tomaran conciencia de que si vos no querés que te tiren la basura en tu lugar porque te enfermas y tus hijos o tus familiares se enferman y contaminan el lugar, no tenemos por qué tirársela a otro. Entonces empieza, ¿qué hacemos con la basura? Sí, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Nieves, sí, para los vecinos justamente que quieren concientizar, que te están escuchando, ¿dónde se pueden... ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden contactar a esta asamblea para comunicarse con ustedes? La asamblea se llama No a la Entrega de la Costa, cuba@gmail.com, o Asambleístas por el Río de Bernal, el Facebook. Sí. O Rivera Conurbano Sur, blogspot.com. Perfecto. Y después toda la problemática es semejante, porque están los vecinos del Delta, en el norte, que hicieron Colony Park, también un emprendimiento que se frenó, el vial costero en Vicente López, los vecinos del Bosque Alegre, nosotros en Bernal, Quilmes y Avellaneda con el emprendimiento Nueva Costa del Plata, más al sur tenemos a los vecinos, sabemos al Monte de Berizo, bueno, ahora los vecinos que tienen el problema del arroyo del Gato y las inundaciones de La Plata, los vecinos que están... Ciudad de Vita, González Catán, con la problemática de los basurales, y bueno, y ahí empezó a saber sí, cómo... Sí, sabemos eso, de todas las problemáticas, de a poco vamos a ir tratando, invitándolos también a esos vecinos a dar su voz, así que te agradecemos muchísimo esta comunicación, vamos a repetir los contactos para que puedan entrar en comunicación con ustedes. Vamos a estar acompañándolo siempre, como estuvimos hasta ahora, desde Millones contra Monsanto, en las tareas y en las actividades que emprenden. Y bueno, un abrazo desde acá, fuerza a seguir. Una sola cosa sí. te quiero decir, que el 8 va a haber un festival en Costanera Sur, donde también hay un concurso fotográfico que cierra sí, el 31 sí, sí, para lo, que se lo teníamos. Lo teníamos, Nieves, para la agenda del día, lo teníamos acá, bueno, con todos los datos, pero decilo si querés. No, que va a haber un festival el 8 de junio en la Costanera Sur, frente a la escultura de Lola Mora, y ahí también invitamos a que todos participen con sus diferentes problemáticas, en especial qué ciudad queremos y qué costa queremos, para no seguir habitando, defendiendo lo que son los humedales, respetando a la naturaleza, que es la que nos permite tener una mejor vida, y bueno, y el hecho de respetar a todos los seres vivos. Así es. Muchas gracias, Nieves. Un abrazo grande. Muchas gracias por comunicarte. Bueno, muy, muy clarito esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Un gran piletón en Buenos Aires. Así que invitamos a escuchar cómo va a quedar esto si no nos asociamos, si no nos encontramos y si no salimos a las calles a pedir lo que es nuestro, vivir en un ambiente sano. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Sin ti. Seguís escuchando a Desafaltar, el programa de Millones contra Monsanto en Radio Porqué. Si te enganchaste hace un ratito, si escuchaste a Nieves Baldacchini y querés escuchar la entrevista entera o qué pasó en este programa, lo podés hacer en el Facebook de A Desasfaltar, va a estar colgado el programa, y si no, en la página Facebook también de la radio, que es... No, en la página de la radio, que es radioporque.org.ar. Y tenemos unos amigos que estuvieron mandando algunos mensajes por Facebook, así que agradecemos a Lorena Paz, Leonardo Pace, Juan García, Matías Mascazzini, Atman Serpiente Lunar, me encantó. Tenemos un llamado. Hola, buenas tardes. ¿Quién anda ahí? Hola, sí, habla Susana. Quería felicitarlas por el programa. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, Susana. ¿De dónde estás escuchando? De Congreso San Cristóbal. Mirá qué bien. Bueno, ¿sabés que sos la primera oyente que sale al aire? Bueno. No vamos a ser como la nefasta de Chiquita Legrand que dice que este programa trae suerte. Este programa trae concientización para los vecinos, para las vecinas, para los amigos. Así que eso es lo mejor que desde acá podemos dar. Información, ganas y eso, fuerza para luchar y para... visibilizar lo que muchos callan y que tiene que ver con los derechos de los pueblos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por llamarnos, Susana. Gracias por llamarnos, Susana, y te invitamos, ya que estás, además de seguir escuchando, el 25 de mayo nosotros vamos a estar reuniéndonos en la Plaza San Martín, en Retiro, frente a las oficinas de Monsanto, así que te esperamos para conocernos. Ahí vamos a estar haciendo una marcha de máscaras, así que bueno, prepárate una linda máscara alusiva a lo que es Monsanto y a lo que nosotros estamos protegiendo, o un cartel, y venite, vamos a marchar desde Plaza San Martín en Retiro hasta el Obelisco, pasando por Plaza de Mayo, porque sabemos que ahí en Plaza de Mayo va a haber un festival y van a estar los medios, y bueno, la idea es un poco ir a mostrarnos, a visibilizarnos y a convocar a toda la gente que entienda que Monsanto también es el enemigo, a que se sume y que nos acompañe también hasta el Obelisco. Bueno, bárbaro. Habría que, no sé, si hay algún afiche o algo para difundir entre el... Sí. En nuestra página Facebook, Millones contra Monsanto... Ajá. Mucha gente está mandando su propio afiche. Por suerte hay amigos colaboradores que mandan flyers, que son los que se circulan por internet, y también hay afiches que se pueden imprimir. Así que podés entrar a Millones contra Monsanto para bajarte ahí tu afichito, lo imprimimos y vamos difundiendo, porque este colectivo lo armamos todos. Okay. Muchas gracias por haber llamado. Chao, chicos. Un abrazo. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Thank you.